atraviesa el miedo, deja atrás ese tabú. Y cómo fue, ya no escondas más como avestruz tu cabeza. Llamas, arde el corazón. Llamas, fuego abrasador. Me incendié. Señor, que esta herida cicatrizó. Yo no creo, señor. Volví a nacer.